Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, les invito a que nos dejen acá en los comentarios, en el chat en directo que ya está activo, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, con sus preguntas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista en este directo. Voy a dejarles por acá un mensajito con las palabras nombres más preguntas a nombre, a modo de recordatorio, para que se animen a contarnos, a dejar todo por acá en el chat. Quiero enviar un saludo enorme hasta Asturias, un abrazo gigante. Muchísimas gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Un saludo grande a Paula. Gracias a los que se están sumando aquí. Les quiero contar un poquitito. El día de hoy vamos a estar con la compañía de Xiomara Yogini, quien nos va a hablar cómo el yoga puede mejorar los pensamientos y las emociones. Xiomara lleva 13 años dedicada a compartir las enseñanzas del yoga como herramienta transformacional y personal. Así que vamos a darle la bienvenida a Xiomara para que se una. Xiomara a Yasa, yoga para niños y Reiki, la técnica de la medicina energética de Donna Eden, PNL y Moon Mother. A ver, Xiomara, qué hermoso verte, ¿cómo estás? Hola, Fairuz, muy bien, aquí ya estaba así toda juiciosita y un poquito nerviosa esperándote yo, a ver. Bueno, fíjate que lo logramos finalmente, solamente te quiero avisar que te escucho como un poquito lejos, muy bajito. A ver si te puedes... Ahora te escucho mejor. Cuando estabas más atrás, se te escuchaba muy bajito. Un poquito más para acá. ¿Ahí mejor? Ahí está. ¿Puedes bajar un poco el celular? Ajá, ahí estamos. Listo. Bárbaro. Bueno, gracias a los que se están sumando. Bienvenida, Xiomara. Quiero que nos cuentes entonces. Tienes muchas, has hecho todas las, no sé si todas, pero varias de las variantes que existen del yoga. Entonces, quiero que me cuentes un poquitito, ¿cómo conociste o cómo llegó esta herramienta a tu vida? Listo, Fairuz. Bueno, yo también le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo por allí. Bueno, te voy a contar que yo llegué al yoga por una de esas coincidencias de la vida. A mí siempre me gustó hacer ejercicio y alguien me dijo, oye, vente a esta clase que está maravillosa. Yo vivo en Nueva York. Yo no hablaba nada de inglés para cuando a mí me invitaron a esta clase. Yo muy emocionada me fui para mi clase. Yo no sabía qué era yoga. A mí me metieron en un cuarto caliente. Había un hombre allá hablando chun, chun, chun, chun, que yo no entendía absolutamente nada. Pero pues yo, como muy buena estudiante, yo simplemente seguía lo que la persona que estaba adelante instruyendo así. Y fui varias veces, pero yo me sentía tan bien, yo me sentía súper bien, yo salía de allí feliz, yo salía con energía. Entonces un día, quizás había pasado un mes de que yo estaba yendo a clase, dije yo, bueno, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Entonces busqué al señor Google y el señor Google me dijo que eso era yoga. Yo estaba haciendo un estilo que se llama Bikram. Entonces yo dije, wow, bueno, a mí eso me encantó, me fascinó. Y yo seguí yendo muy disciplinada a clase, aunque no entendía nada. Y un día yo dije, oye, yo quiero aprender esto más a fondo. Entonces busqué entrenamientos, pero había algo que a mí como que no me encajaba muy bien en ese entonces. Y me descubrí que había muchísimos más estilos de yoga, que yo creí que era solamente ese. Entonces, Xiomara, la buena estudiante curiosa, empezó a buscar los estudios de yoga que habían cerca donde yo vivía y visité diferentes estudios, diferentes maestras, hasta que llegué a esta clase con una chica que otra vez, guachu, guachu, yo no entendía nada, yo iba más bien por el sentir del corazón. Esta mujer dio la clase y estaba tocando un instrumento y estaba cantando, y lo que yo sentí en ese momento fue para mí así como una bendición tan hermosa, una paz, yo todavía lo recuerdo, Fariluz. Y en ese momento de mi vida yo decidí que esto era lo que yo quería hacer, que esto era lo que yo quería aprender. Yo dije, yo no sé ella qué está diciendo, yo no sé ella qué está cantando, pero el lenguaje del alma yo lo entendía. Entonces me fui, busqué escuela de yoga y me registré para hacer mi primer entrenamiento. Mira lo poderoso, o sea, te estaba llamando, yo creo que estaba esperando nada más que tú lo encontraras o que te dieras cuenta. Y me encanta lo que acabas de decir, es la conexión, eso que sentiste, que no, más allá, trasciende las palabras, trasciende el lenguaje. Total, Fariluz. Y mira que yo ahí aprendí, esto te lo cuento a los televidentes que están allí, porque lo bonito de aprender a confiar en nosotras, confiar en nosotros mismos, en el llamado. Nosotros sabemos muy intuitivamente, así no sepamos qué es la intuición y el alma y todos estos términos de ahora, hay una parte nuestra que siempre sabe, por ahí no metas la cabeza, por ahí no te vayas. Y nosotros a veces no escuchamos esa razón, ese conocimiento que nosotras tenemos. Entonces yo dije, yo quiero hacer el entrenamiento. Pero tú sabes, saltan los miedos, ¿no? El inglés, el dinero, pero ¿cómo? Pero no sabes, pero ¿a dónde? Porque nuestros miedos nos ayudan a mantenernos seguros, el miedo es indispensable en nuestra vida, pero también muchas veces nos amarra. Entonces me saltaron todos los miedos así, las personas a las que uno a veces le comenta sus sueños y te dicen, no, eso está mal, muy difícil, eso está muy caro, eso no sirve. Entonces ahí es donde nosotros tenemos también que aprender a tomar decisiones por nosotras mismas, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que a mí me hace vibrar? Y yo voy a aprender a seguir la guianza de ese llamado, ese jalar del alma. Y así fue que yo puse mis excusas, mis miedos. Les voy a contar un secreto, ya lo puedo contar porque eso pasó hace mucho tiempo. Yo tenía mi trabajo de normal de 9 a 5 de la tarde y este entrenamiento era un entrenamiento de un mes. Y yo, ¿cómo me voy a ir un mes del trabajo? A mí me darán 2 semanas y el resto. Así que Fariluz, a la gente que está allí, por allí veo a Blanca, Violeta, yo dije, Dios mío, ilumíname, algo tengo que hacer. Que sea lo que Dios quiera, casi. Imagínate lo que hice, yo me fui donde mi doctor, yo dije, esto es lo único que yo puedo hacer. Yo me fui donde mi doctor y yo, muy honesta, le dije, mira, yo tengo este deseo y yo sé que esto que yo voy a hacer a mí me va a cambiar la vida. Yo necesito que tú me ayudes, y el doctor, ajá. ¿Y cómo te voy a ayudar? Cuéntame más. Y yo, pues doctor, yo me tengo que enfermar un mes. Y nos quedamos los dos en silencio. Hasta que el doctor me dijo que sí. Así que yo fui al médico varias veces y el doctor me incapacitó por un mes y yo nunca más volví a saber de este doctor, pero fue una bendición en mi vida, fue un riesgo que yo tomé con total honestidad y fue gracias a este riesgo que yo me aventé así a ver qué pasaba. Y bueno, 12 años después, aquí estoy todavía fiel a mi propósito, fiel a mi práctica, porque la práctica me cambió la vida y es lo que yo comparto con la gente. El yoga desde una mirada transformacional. Xiomara, cuéntanos cómo el proceso, cómo llegó a ti y cómo te tocó a ti es maravilloso. Pero ¿cómo es que tú entendiste que esto, o siento yo que está relacionado con tu propósito de vida? Porque le dijiste al médico, esto me va a cambiar la vida, y lo venías, o sea, te vienes llamando. ¿Cómo fue que dijiste, esto forma parte y quiero que otras personas también lo vivan? Bueno, ya después de yo me formé como maestra y empecé a compartir las enseñanzas. Yo vengo de una vida como prácticamente todos, ¿no? A mí me criaron para, yo soy colombiana, a mí me criaron para, no, cásate, termina tu carrera, ten una familia, que son propósitos muy bonitos, son cosas muy bonitas para tener en la vida. Pero había algo que a mí me faltaba. Yo sentía que yo estaba yendo por la vida como haciendo lo que todos hacían porque alguien más me lo había dicho. O sea, yo eso no lo entendía en ese momento, pero había una parte mía que estaba muy vacía. Había una parte mía que no estaba feliz y yo en ese tiempo trataba de llenarla con zapatos, con ropa, siempre buscando llenar un vacío que en el momento en que mi práctica de yoga se afianzó, porque eso no pasó en un mes, eso pasó con la práctica. Yo empecé a entender de dónde venían mis vacíos. Yo empecé a entender que ese vacío no me lo iba a llenar nadie. Y mis relaciones siempre fracasaban, Faridos. Yo me la pasaba de un corazón roto para el otro corazón roto, pero era porque yo otra vez estaba buscando llenar los vacíos de mi vida con algo más, con una persona, con una cosa, y no fue hasta que yo entendí a través de sentarme a respirar, de estirarme, de tener esos momentos que eran solamente míos, que yo empecé a escucharme y a escuchar las cosas que yo me decía a mí misma, que yo empecé a entender mis miedos, que yo empecé a entender esos vacíos que tenía y que empecé a aprender las herramientas para llenar esos propios vacíos. Entonces yo dije, si a mí esto me pudo cambiar la vida con un tapete, inhalar, exhalar, moverme, le puede cambiar la vida a alguien más. Y a medida que han ido pasando los años, entendiendo también que la vida es muy sencilla, mi gente. La vida es simple, la vida es sencilla. No tenemos que llenarla de terminologías, no tienes que saber de chakras, no tienes que saber de vidas pasadas, no lo tienes que saber, pero lo que sí necesitamos saber es quiénes somos, quién eres tú, qué te hace feliz, qué te levanta de la cama por las mañanas, cuando están los días lluviosos del alma, qué te levanta, ¿no? Entonces, para mí el yoga es esa herramienta de autoconocimiento, de oye, ¿qué me gusta? Oye, ¿qué me apasiona? Oye, ¿qué me hace feliz? Y aprenderlo a través del movimiento consciente, de la respiración, de la meditación. Xiomara, siempre hablamos que los pensamientos crean las emociones. ¿Cómo es entonces que podemos utilizar el yoga para transformar nuestros pensamientos que a veces son rumiantes, atormentantes y de ansiedad? ¿Cómo convertimos todo esto en mejores pensamientos, más sanos y, por supuesto, también en mejores sentimientos? Sí, la loca es la mente es la loca de la casa y es, puede ser nuestra mejor amiga, pero una mente mal entrenada se lleva por delante todos nuestros sueños. Por eso a veces decimos, yo quiero esto, ahora que estamos a principio de año, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, y lo hacemos por 2 semanas y ya, paramos. Entonces, para mí, lo que yo te puedo decir desde mi experiencia y desde lo que he aprendido a través pues, de mis entrenamientos, maestros, lo primero, hay que tener paciencia, mi gente. Nada en esta vida es una píldora mágica. Si tú tienes 25, 30, 40, 50 años haciendo lo mismo, hay pensamientos que ya están así bien apegados a tu cerebro. Entonces, cuando iniciamos en este caso lo que es la práctica del yoga, tienes que darte tiempo, tienes que darle tiempo. ¿Para qué hacemos el movimiento? Primero, el movimiento es para ayudar a quietar la mente. Entonces, tenemos que darnos tiempo de que el cuerpo y la mente se vayan acoplando a lo que estamos haciendo y darnos el espacio de silencio para escucharnos, porque no podemos cambiar lo que no sabemos que existe. Yo no puedo cambiar un patrón de comportamiento si yo no sé qué estoy cambiando. Entonces, lo primero es ese conocimiento de qué es. Y cómo nos conocemos a nosotras mismas, igual que conocemos a alguien. Si yo voy a conocer a un amigo, a un caballero, a una amiga, con solo sentarme y mirarlo, a no ser de que yo tenga pues un superpoder, voy a entender a la otra persona, pero la única manera de conocer a la otra persona es preguntándole, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué te duele? ¿Qué te apetece? Es lo mismo con nosotros. Oye, ¿qué me gusta? Oye, ¿qué me da rabia? Oye, ¿por qué me la paso con estas explosiones de mal genio? Oye, ¿por qué soy tan controladora? Oye, ¿por qué siempre procrastino? Oye, porque entonces necesitamos sentarnos y cuestionarnos. Si tú jamás te preguntas, no vas a tener una respuesta. A alguien le escuché yo una vez, Pariluz, diciendo que, digamos que es tu mamá, y tu mamá te está diciendo, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, pero tú no sabes, aquí está qué. Las llaves, digamos, tu mamá te está mostrando que aquí están las llaves. Pero si tú no has hecho la pregunta, entonces si puede ser que tengan la respuesta enfrente, tú no la vas a conocer. Entonces es muy importante, chicas y chicos que están allí, que te des el tiempo de conocerte. Escribe, medita, respira. Mientras estás haciendo una postura, yo aquí sosteniendo la postura del guerrero, de la guerrera, respira y escucha tanto tu pensamiento como tu emoción, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Entonces nos hacemos primero conscientes de ese pensar que está produciendo ese sentir, y a medida que empiezas a descubrirte, entonces podemos empezar a decir, oye, yo soy manipuladora porque a mí me da miedo estar sola y yo manipulo a las personas para que estén conmigo. Entonces, si mi miedo es estar sola, ¿qué necesito hacer para no sentirme sola? ¿Cómo puedo empezar a crear relaciones más sanas? Pero todo viene en el cuestionarnos, Fariluz, y antes de que te deje hablar voy a decir una cosa más, porque las redes sociales son maravillosas porque nos permiten comunicarnos y aprender de muchas personas. Sin embargo, también a veces nos muestran que la espiritualidad y el conocerte pasan por obra y gracia como del Espíritu Santo, ¿no? Me abrieron el tercer ojo, ya. Me alinearon los chakras, ya. Me hicieron una regresión, ya. Y tenemos que parar. Estamos viviendo una vida muy agitada, una vida bastante loca, hay muchísimo para hacer, nuestra mente tiene demasiadas cosas que está pescando al mismo tiempo. Y si no paramos, si no nos tomamos ese momento, es muy difícil cambiar nuestro entorno, porque no nos hemos dado el tiempo de observarnos, conocernos, conocer esos pensamientos para poderlos transformar. Entonces, si algo se pueden llevar el día de hoy es de que tengan paciencia, creen esos espacios para ustedes y háganlo con disciplina, con amor. Si tú vas a tu trabajo, muchas veces las personas van a un trabajo que no quieren, pero van obligadas, así llueva, así les duele la cabeza, porque se estableció un compromiso. Entonces, ten ese mismo nivel de compromiso contigo. Así llueva, así te duela el pelo, la uña. Ten ese mismo nivel de compromiso contigo para conocerte, para amarte, para que cuando tú transformes aquí, cambia el pensamiento, cambia la emoción, cambia la acción y cambia nuestro entorno. Qué bonito es escucharte, Xiomara, mil, mil gracias por todo esto hermoso que nos estás compartiendo. Antes de preguntar con las preguntitas que tenemos por ahí en el chat, quiero que nos cuentes algo maravilloso. Alguien preguntó por ahí, ¿haces retiros? Y tenemos un retiro que es Mujer Salvaje 2024. Háblanos, por favor, un poquitito sobre esto. Mira, antes de que te invite así al retiro, te voy a contar que para mí esos momentos de irme, de retiro, de retirarme de la vida cotidiana, fueron también momentos muy trascendentales para mí. Yo hice aquí en New York un trabajo transformacional de 5 días, no me fui, pero estaba aquí mismo y tenía que ir todos los días, pero esos días alejados de todo, para mí fueron también como una ventana al mundo, así como Entonces, cuando yo empiezo a tener estas experiencias, para mí es que yo digo, wow, si yo me sentí así de bien, yo quiero que otras personas se sientan así de rico, de delicioso. Entonces, yo llevo ya, este es mi octavo retiro, creo, ya perdí la cuenta. Entonces, tenemos a Mujer Salvaje. Mujer Salvaje se va a llevar a cabo en agosto, pero te digo las fechas porque no me las sé de memoria, qué malo. Agosto 14 al 19 en mi bella tierra Colombia, vamos a un lugar que se llama Capurganá. Estamos en la selva, mi gente, el nombre lo dice, Mujer Salvaje. Vamos a estar en medio de la jungla, un mar Caribe precioso, y esa selva es la que nos va a sostener para que hagamos nuestro trabajo de autodescubrimiento y trabajemos con el arquetipo de la mujer salvaje. Y no te me emociones, que la mujer salvaje no es solo la mujer loca, ¿ok? La mujer salvaje es la mujer que se atreve a conocerse, es la mujer que toma riesgos, es la mujer que está dispuesta a ir a su lado oscuro, es la mujer que está dispuesta a abrazar todo lo que ella es. Entonces vamos a estar estos días en Capurganá haciendo este trabajo, yoga al amanecer. Yo trabajo con una mujer que es terapeuta, masajista, Andrea Maga, que es mi compañera en estos retiros. Vamos a tenerlas bien consentiditas, pero también, mira, trabajando muy en forma para que se vayan de ahí con herramientas. Fariles, yo pienso que la transformación no es solo tener una experiencia bonita, sino que podamos llegar a la casa con la puntilla y el martillo para darle forma a la figura de nuestra vida, ¿no? De nuestros sueños. Entonces, súper invitadas, Mujer Salvaje, agosto 14 al 19 en mi bella tierra Colombia. Ustedes me escriben y yo les cuento todo. Bueno, ya lo saben, además que nada más escucharte la selva, el mar, la selva y el mar juntos para esta experiencia maravillosa, para un retiro, creo que no hay lugar más perfecto en el mundo. Anímense todos, aquí debajo de el directo van a quedar todos los enlaces de contacto de Xiomara para que ustedes también puedan participar de este retiro. Vamos a ir ahora con algunas de las preguntitas por acá. Mari nos pregunta, Xiomara, si también haces clases online. Ay, sí, sí hago clases y suspiro porque tanto trabajo para hacer, chicos, que incluso la maestra de yoga también a veces se siente un poquito, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero sí, sí hay clases de yoga online. De hecho, ya la otra semana voy a estar lanzando las fechas para las clases de febrero. Por ahora estoy aquí dando las clases presenciales, pero ya pronto se los prometo, palabra de yogini, que van a tener esas fechas para las clases en línea, porque es muy importante tener, a veces no tenemos el tiempo para desplazarnos a un lugar físico, entonces saquen el tiempo, inviertan en ustedes, como se los decía antes, compromiso. Bueno, ya lo saben, vamos a ir con otra preguntita que nos hace Alma desde México y nos dice, hola Xiomara, tengo 65 años y artrosis, ¿puedo hacer yoga? Hola Alma, mi bello México, yo he estado en México, es muy lindo. Mira, excelente pregunta, porque también es importante que entendamos que el yoga es muchísimo más que lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Mucha flexibilidad, hacer todas estas posturas acrobáticas, y eso es una parte muy chiquitica de lo que es el yoga. Entonces, cualquier persona, yo trabajo con yoga, haciendo yoga con niños de preescolar. Entonces, lo bonito del yoga, Alma, es de que la práctica se debe ajustar a tu cuerpo. Si tú no te puedes sentar en el piso por tu dolor, porque hay incomodidad, tú puedes hacer yoga sobre una silla. Si aún sentarte en la silla, si alguna vez estás acostada en tu cama, estás con dolor, no te puedes levantar, tú puedes hacer yoga sobre la cama. Hay movimientos que se ajustan a las necesidades de todas las personas. Y algo importante es de que el yoga no son solo las posturas. El yoga es un árbol y ese árbol tiene varias ramitas. Una de las ramas son las poses. El resto está la meditación, está la atención, está la respiración. Entonces yo te aconsejaría de que busques un estilo de yoga muy suavecito, un yoga terapéutico. Si quieres me escribes por privado, conversamos un poquito, yo te puedo compartir unos ejercicios con mucho gusto. Sin embargo, puedes buscar un estudio, un yoga terapéutico, para que la maestra esté muchísimo más pendiente de ti y te pueda decir las modificaciones de las posturas, qué respiraciones puedes hacer, qué meditaciones puedes hacer, y recordarnos a todos que el dolor no es malo. El dolor es incómodo, claro que sí, pero el dolor también es una manera en la que nuestro cuerpo nos comunica algo. Oye, me duelen las rodillas, me duelen los codos, tengo artritis en los dedos. Entonces, ¿qué te está contando el cuerpo? ¿Qué te está pidiendo? El cuerpo te está pidiendo que lo atiendas, el cuerpo te está pidiendo que cambies la alimentación, el cuerpo te está pidiendo que te muevas. Yo les digo a todas, tu cuerpo es como un carro. Tú puedes tener un carro que se ve divino, precioso, maquillado, con la mejor ropa, pero si lo tienes en el garaje y nunca lo sacas, nunca lo mueves, ese carro, la cáscara puede que esté muy bonita, pero cuando lo vas a mover, no mucho. Entonces, de la misma manera, trabaja nuestro cuerpo. El cuerpo tenemos que moverlo, así nos duela. Así, yo tuve una lesión del hombro no hace mucho, entonces había muchas cosas que yo no podía hacer porque me dolía el hombro, pero habían otras cosas que sí. Entonces, es irle dando tiempo al cuerpo, que si yo no puedo levantar todo el brazo, pues lo voy a levantar un poquito. Que si yo no puedo abrir todo, voy a abrir un poquito y hacerlo nuevamente con calma, con amor, con disciplina, con paciencia, para que el cuerpo vaya abriendo, para que el cuerpo vaya soltando y para que tú tengas una mejor relación con tu cuerpo, una mejor relación con el dolor. Entonces, muy importante que busquen buenos maestros, de que se asesoren y de que se atrevan, no les dé miedo. Y si quizás vas a una clase y esa clase no te gustó, no pares de hacerlo. Como yo, ve y busca 100 maestras, ve y busca diferentes estilos de yoga y yo te aseguro, te lo garantizo, que tú vas a encontrar algo que se ajuste a tus necesidades. Y si tú lo haces con consistencia, tú vas a tener resultados garantizados. Muchas gracias, Xiomara, por responder. Vamos a ir con una preguntita que nos hace Lu desde Buenos Aires y nos dice, no fue hasta que empecé a hacer yoga que me hice consciente que no sé respirar. Exactamente. ¿Hay una pregunta concreta o el comentario y lo tomamos? Es nada más el comentario. Y me causa gracia porque creo que respirar, o sea, desde el momento que nacimos, en el momento que nacemos estamos respirando. Y creo que damos por sentado lo importante que eso es lo que nos mantiene. Así es, Mariluz y Lourdes, tú tienes toda la razón, eso nos pasa a todos, porque bueno, es una función que el cuerpo hace sin que nosotras tengamos que decirle respira, respira, respira. Sin embargo, tenemos muy malos hábitos de respiración. Nuestros pulmones usamos un pedacitito nomás de su capacidad y no nos damos cuenta. Mira que ahora que te dicen, si tienes depresión, si tienes ansiedad, ¿qué te piden que hagas? Que respire. ¿Por qué? Y te voy a explicar así muy rapidito, porque a veces nos dicen, es que respirar profundo es bueno. Pero si no sabemos el por qué, el para qué lo hacemos, entonces es como que, ay, pues si yo respiro todos los días y no le ponemos atención. Entonces, me imagino que Lourdes tuvo su momento de empezar a prestar atención y de darse cuenta de que, oh, wow, mis pulmones se pueden expandir más. Oh, cuando respiro más profundo me relajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Y te lo voy a explicar para que tengas quizás una idea visual. Tú espero que sepas que es un acordeón, ¿no? El instrumento musical. El acordeón se toca así, pero vamos a imaginar que en nuestro cuerpo lo vamos a voltear. Y ese acordeón son nuestros pulmones. Cuando tomamos una respiración profunda, el acordeón se abre. ¿Sí? En el momento en el que ese acordeón se abre, debajo de los pulmones, me voy a parar un poquito, como por aquí, tenemos algo que se llama el diafragma, que es como un paracaídas. Cuando tú respiras profundo y ese acordeón que te digo abre, ese acordeón empuja ese paracaídas. Y cuando ese paracaídas se mueve al inhalar y al exhalar, él tiene un huequito. Y por ese huequito pasa un nervio. Entonces, cuando respiramos profundo y ese paracaídas se mueve y esos pulmones se expanden, estamos masajeando, estamos estimulando ese nervio y ese nervio va y le dice a tu sistema nervioso, oye, todo está bien, tranquilo, no tienes que estar tensionado, no tienes que parar de dormir, no tienes que parar de digerir tus alimentos, porque cuando estamos estresados, el cuerpo necesita energía para sostener el nivel de tensión. Entonces, nos toma energía de nuestro sistema digestivo, toma energía de todas partes del cuerpo para poder mantenernos en ese estado de alerta y de tensión. Entonces, al respirar profundo, lo que hacemos es ayudarle a nuestro cerebro, a todo nuestro cuerpo, que es un universo magnífico, a que se comunique y entienda que afuera no hay un león esperándote y entienda que tu jefe no te va a cortar la cabeza literal si no entregas ese reporte, ¿no? Entonces que entendamos que estamos bien y podamos ponerle como el freno a nuestro sistema nervioso. Eso hace la respiración consciente de una de esas cositas, ¿no? Nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos cuando estamos asustados, cuando estamos enojados. Respiramos más rápido. Cuando hay menos oxígeno, hay menos claridad de pensamiento, mi gente. Cuando no estamos oxigenando, no pensamos bien. Y cuando no pensamos bien, hacemos pendejadas. Y cuando hacemos pendejadas, entonces creamos un desastre total en nuestra vida. Entonces, a través de respirar, de movernos, entonces ayudamos a que nuestro cuerpo genere todas esas hormonas de la felicidad. Muchas gracias, Xiomara. ¿Quieres contarle a toda tu audiencia, a toda la audiencia de Mindalia, cómo te pueden contactar? Claro que sí, yo hablo mucho, Mariluz, tengo que traer agua porque yo me conozco. No, adelante, mira, yo también tengo mi vasito acá esperándome, no, siéntete en confianza. Entonces, bueno, mi gente bella, primero que todo, gracias a todos los que están allí, gracias por las preguntas, gracias por darte este espacio para escuchar esta información. Me puedes encontrar por todo lado como Xiomara Yoguini, Xiomara con S. Y me puedes escribir, yo creo que aquí van a quedar como los enlaces, los hashtags, allí me vas a encontrar de corazón, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, por favor escríbeme, yo estoy aquí para servirte, estoy aquí para apoyarte desde la distancia, con todo lo que yo pueda hacer con el mayor gusto. Muchas gracias. Gracias, Xiomara, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro feed, pero también en el feed de Xiomara, y que también en unos días lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que si por ahí hay alguna duda que quedó dando vueltas, no duden más, lo pueden dejar por allá anotadito, que Xiomara, si en algún momento tiene la oportunidad de verlo y responder, lo hará. Les recuerdo a todos que los enlaces de contacto también quedan aquí debajo del video para que ustedes también participen, se animen a probarlo y bueno, que todos los que estemos acá presentes tengamos la posibilidad de cambiar y de modificar, de utilizar el yoga como una herramienta de transformación. Xiomara, ha sido hermosísimo tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariluz, a Mindalia y a todos los que están allí. Bendiciones, que tengan una hermosísima tarde. Chao, chao, gracias a ti. Chao.